Las 8 y 4 minutos. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos de la música argentina? Amables oyentes, muy buenas noches. Reciban el cordial saludo en la dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En el audio máster, Germán García y Juan Manuel Durán. Producción Odeón Radio. Notas y comentarios, doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Peláez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Sí, señor, muy buenas noches a los oyentes de este programa, especialmente aquellos que nos escuchan a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, por supuesto la estación en Medellín de Munera Isman Radio y en Bucaramanga Onda 5, y a todos aquellos que a través de la página de Odeón Radio nos pueden acompañar. Y esta noche en plena Navidad ya, traemos justamente tangos, alusivos a la Navidad, advirtiendo que hay, vamos a presentar 11 tangos, pero hay muchísimos más donde se mencionan estas festividades. De manera, Libardo, que para iniciar, ¿qué tal si traemos un tango que se llame Navidad? ¿De quién es? Sí, me parece muy importante, como usted lo ha dicho, pues estamos en plena Navidad, estamos a 5 o 6 días de esa noche de Navidad. Vamos a iniciar entonces con ese tema que pertenece en música al maestro Osvaldo Pugliese. La letra es de Eduardo Moreno y es una grabación de la Casa Philips, realizada en el año 1966, doctor. Y la voz es la de Jorge Maciel, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, en este tango, Navidad. Buenas noches, tango. Navidad en la casa de mis padres, canción de Nochebuena, y escuchando en el patio con malvones el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en año nuevo reinaba en nuestra casa. Y enredor de la mesa tan humilde estaba de fiesta el alma. ¡Cuánta felicidad! El amor de mis padres. Vendrán muchas navidades, pero aquellas ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su hogar. Llegó la Navidad al humilde rancho y trajo la emoción de viejos días, de cuando mamá buena les cantaba y se vivían horas de alegría. El chango eleva siempre su cabeza buscando al tata ausente en una estrella. Si no tuve juguetes que alegraran los días de la infancia, mis tristezas tuvieron las caricias de aquellas lindas mañanas, cuando el diario bregar por el sustento hirió mis tiernas manos. En el rudo trabajo mi esperanza volcaba su dulce canto. Ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su Curiosamente, los oyentes del Libardo han notado que la orquesta de Pugliese permitió el lucimiento de guitarras y de coros, que no era muy habitual. Pero bueno, esta grabación es, digamos, en la era moderna, en el año 66. Pero sabemos también que en el año 1931, la orquesta de Francisco Canaro grabó Navidad, pero entiendo yo que es instrumental, no figura cantante que se hubiese acompañado, ¿no? No, y la melodía es totalmente diferente, doctor Peláez. Aunque el título es el mismo, ¿no? Sí, así lo titularon, pero bueno, tiene muchos más años. Canaro también hizo otros temas de Navidad, ya con voces. Pero como usted lo dijo hace un instante, el lucimiento de esas guitarras, la verdad es que se oye muy bien, y sobre todo en temas para esta época. El cantante que acabamos de escuchar, Jorge Maciel, era su nombre artístico. Carlos Pellegrini se llamaba él. Nació en el barrio de La Boca. Trabajó con muchas orquestas, pero hay un detalle además. Con Pugliese grabó e hizo varias giras por Europa. Y hizo parte del llamado Sesteto Tango, por allá en 1968. Estamos hablando de Jorge Maciel. Hemos iniciado con un tango, Libardo. Pero ¿qué tal si traemos un vals que se llama Feliz Navidad? ¿De quién? El maestro Juan D'Arienzo y otro de sus músicos, que era Juan Polito, que fue pianista de la orquesta del Rey del Compás, hicieron precisamente eso, la música. La letra es de Ernesto Rodríguez y la grabación es del 2 de diciembre, mire, 2 de diciembre del año 1958 para la RCA Víctor. La voz es la de Jorge Valdés, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, en este vals. ¡Feliz Navidad! ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Una pena, se olvida un rencor, y en la cabecera la abuela dichosa estrecha amorosa al nieto menor. Lágrimas tiemblan en cada pupila, refleja su rostro feliz emoción. Los nietos rodean su blanca cabeza, formando una rueda de dicha y amor. Brindemos, hermano, brindemos, amigos. Salud para el padre, bendígalo Dios. Y para ti, madre, con toda mi alma, un beso profundo de mi corazón. Campanas de gloria echadas a vuelo repican y dicen por la inmensidad que hay paz en la tierra y hay luz en el cielo. Repican y dicen feliz Navidad, repican y dicen feliz Navidad, que hay paz en la tierra y hay luz en el cielo. Repican y dicen feliz Navidad. Leo Mario Vitale, el nombre de pila de Jorge Valdés, que tuvo un estilo muy muy personal. El largo uso de calderones al final de las unidades fonéticas, pues marcaron una época, y yo diría, Libardo, que es uno de los grandes del tango, intérprete, digo, Jorge Valdés, ¿no? Claro que así es, doctor Hernán Peláez, es un nombre muy reconocido y sobre todo muy aplaudido aquí en Colombia, y seguramente en la misma Argentina, pues dígame, fue uno de los grandes de la orquesta o vinculado a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Usted me quedó, me sembró una duda y la encontré, la aclaré. Efectivamente, Francisco Canaro tuvo un tema en el año 1927, que se llamó Nochebuena. Y en ese tango Canaro acompaña a Agustín Irusta. O sea que el maestro Canaro sí tuvo que ver con las Navidades en la historia del tango. Bueno, Libardo, hablando de tango y de Navidad, traemos este que se llama Navidad en Tango. ¿De quién? J.M. Muñoz, quien está en la música. La letra es de Carmelo Di Napoli y él mismo es el que hace la interpretación del tema que vamos a escuchar en un sello Polydor, pero no figura la fecha de grabación. Pero la orquesta, Libardo, ¿es la de quién? ¿La de Carmelo Napoli? No, él es el intérprete vocal. La orquesta es la del maestro Jorge Dragone, que anduvo por Colombia también. El maestro Jorge Dragone acompaña a Carmelo Napoli, que trae este tango, Navidad en Tango. Tango. Mi barrio y su gente se visten de fiesta. Hoy es Nochebuena y hay que festejar. Burretes contentos porque el arbolito tiene paquetitos para regalar. Hoy nace niñito, con él la esperanza de una paz eterna y de un bienestar. Gloria al niño santo y luz en las almas de todos los hombres con fe y voluntad. La Virgen María nos dio el santo fruto, símbolo constante de paz y de amor. Soñaron un mundo de dicha y trabajo la dulce María y José el pastor. Humilde pesebre, cunita de pasto, la vaca, la oveja y el burro orejón. Aquel 24 de un diciembre hermoso, para gloria eterna, nació el niño Dios. Yo quería que un tango también te arrullara, cual canción de cuna en tu dormitar. Arrorro mi niño, que estás en la tierra, que estás en el aire, que estás en el mar. Yo quería que un tango también te esperara, junto a las campanas de la Navidad, y que en tus oídos dulce resonara un fuelle porteño con tenue compás. La Virgen María nos dio el santo fruto, símbolo constante de paz y de amor. Soñaron un monto de dicha y trabajo la dulce María y José el pastor. Humilde pesebre, cunita de pasto, la vaca, la oveja y el burro orejón. Aquel 24 de un diciembre hermoso, para gloria eterna nació el niño Dios. Aquel 24 de un diciembre hermoso, para gloria eterna nació el niño Dios. Realmente hay muy pocos datos biográficos de Carmelo Di Napoli. El seudónimo que utilizaron o utilizaba era el de Fregolini. Figuraba más Libardo como compositor que como cantante, porque se nota en la voz una voz muy suave y un tango muy lento, me pareció, ¿no? Sí, yo pienso que es debido a la temática que tienen estos temas, son un poco lentos. No, aquí no hay nada de arrabal, no hay nada de tangos cantineros tampoco. Son más bien como una alabanza, pienso yo, doctor. Sí, señor. Bueno, Jorge Dragone, Nicolás Jorge Dragone, estuvo en el Japón acompañando a Edmundo Rivero, y también en Europa acompañó a Alberto Castillo. Visitó, como usted lo dijo, a Colombia en varios festivales del tango, ¿no? Es bueno recordar que Dragone, que era director de orquesta, también fue compositor de un célebre tango que se llama Zapatito de Raso, que creo que lo cantó Ángel Vargas. Una milonga, es precisamente una milonga, bien interpretada por el ruiseñor de las calles porteñas. Sí, por Vargas. Bueno, Libardo, hay oyentes ya en la línea, por favor, que se han comunicado con este programa. ¿Quiénes son? El doctor Oscar Berruecos está en la ciudad de Medellín, ha sido uno de los primeros en decir presente. Jorge Montenegro está en Santa Matilde, en la ciudad de Bogotá. Gerardo Vargas, en el barrio Belén de Medellín. Neptalí Rengifo, en Ciudad Salitre. Amador García, en Mosquera, en este momento está en Mosquera. Lucio Castro, en el Rincón de Los Ángeles. Jaime Flores, en Ciudad Montes. El doctor Benjamín Ortiz está en el Quirinal. Y Bertulio Ramírez, en Pontevedra. Muy bien. Los teléfonos, por favor, Libardo, si es tan amable. ¿Cuáles pueden llamar? Hay muchas personas que ya tienen estos números telefónicos registrados en sus agendas, los tienen en la mesita de noche, pero aquí están, 320-986-0448, 320-986-0448 y el 601-402-8447, 601-402-8447. Sus mensajes a través del WhatsApp también los estamos recibiendo. Viene un candombe, se llama justamente Candombe de Navidad. ¿De quién? Y aquí está uno de los más candomberos uruguayos, Romeo Gavioli, o Romeo Gavio, que era el mismo. Él es el autor de música y letra, y lo va a interpretar, además con su propio conjunto, en un disco del sello Sondor. Sí, el director y cantante, don Romeo Gavioli, que murió muy joven, a los 44 años, había nacido en Montevideo y murió también en la capital uruguaya. Fue cantor de la orquesta del maestro Edgardo Donato. Allí, desafortunadamente, falleció, ya lo hemos dicho, lanzando su vehículo, su automóvil, al río La Plata. Bueno, Romeo Gavioli, en el candombe, Candombe de Navidad. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Esta noche, noche buena, y mañana Navidad, se encendieron las bengalas, se ilumina la ciudad. Las campanas tan alegres, las fogatas tan color, se sostienen al espacio, el sonido del tambor. Repica el tambor, reflejos hay de luz, cánones del hogar. Tiberín, sueña con Baltasar, mientras el año viejo no dice a su adiós, y acerca el año nuevo, sembrando la ilusión. Gavioli, director, compositor y cantante, como lo anotaba Libardo, se suicidó en el puerto de Montevideo. Era miembro del Partido Comunista en Uruguay y además fue el fundador de la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes. Ese era Romeo Gavioli. Bueno, vamos a traer un tango que sí es de los populares, o fue muy popular en Colombia, o lo es, por el cantante y por el tema. Se llama El Bazar de los Juguetes. ¿De quién? El maestro cantor Alberto Podestá y Roberto Rufino, que también fue cantador, sí. Son los autores de la música. Ambos grabaron, cada uno independientemente, grabaron el tema que vamos a escuchar. Reinaldo Giso, le tocó hacer la letra. Y se graba el 5 de mayo del año 1954 para la Casa Odeón. Aquí está la voz de Alberto Podestá. La orquesta que lo va a acompañar es la de Miguel Caló en el tango El Bazar de los Juguetes. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera desde atrás de la vidriera lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso, nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Se admite la redundancia, un juguete para jugar, para eso son los juguetes. Libardo, Roberto Rufino, que usted lo mencionó, aquí figuraba como compositor, ¿no es cierto?, al lado de Podestá, del Bazar de los Juguetes. Sí, ese binomio hizo la música de esa obra que acabamos de escuchar. Es más, el Roberto Rufino, cuyo verdadero nombre era Bobby Terré, trabajó con varias orquestas, entre ellas esta que acabamos de escuchar, la de Miguel Caló, pero también estuvo con la orquesta de Leopoldo Federico, de Aníbal Troilo, de manera que Rufino ahí se asoció con Podestá. Y después del tango, ¿qué tal si traemos un vals? Y se llama justamente El Vals de la Nochebuena. ¿De quién? Néstor Rodi, que usted hizo alusión en un programa anterior a él, que era un excelente glosador. Él hizo los versos al inicio de varias grabaciones de Floreal Ruiz con el maestro De Angelis. Él es el autor de la música. Y la letra es de Domingo Losso. La grabación, 27 de noviembre del año 1944, en el sello Odeón. Bueno, no tiene, y no, 79 años este tango. La orquesta es la de Alfredo De Angelis, la voz de Carlos Dante, el vals de la Nochebuena. Fantasma de mi juventud, deliran por tu regresar, tú vendrás. ya brindan gritos de ansiedad, campana, música y canción, las doce dan y tú estás, y lloro en esta Navidad. No quiero que mi llanto sea risa de payaso, cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Quiero que mi llanto sea risa de payaso, cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Es bueno decir, Libardo, que Carlos Dante, su verdadero nombre, Carlos Dante Testori, no solamente trabajó con la orquesta de D'Arienzo, estuvo con la de Caló, con la de Canaro, Rafael, con la de, sí, de Francisco y de Rafael Canaro. Él hizo dúos con Pedro Noda, Julio Martel, La Roca, Dante. Pero yo creo que Dante, La Roca y Martel, no sé por qué razón los asociamos siempre a la orquesta de Alfredo de Ángeles, ¿no es cierto? Es que fue con precisamente con esa orquesta que triunfaron los que usted ha enumerado allí. Carlos Dante, a pesar de tener esa excelente voz, no sí. tuvo ninguna figuración con la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, ni con la de los Canaro, ni, a pesar de que con la orquesta del maestro Miguel Caló hizo unos 19 temas, tampoco figuran mucho, inclusive grabó dos pasodobles con la orquesta del maestro Miguel Caló. Son muy escasos, los coleccionistas los poseen. Sí, pero aquí a Dante lo asociamos siempre con De Angelis, ¿no? Sí, así es. Bueno, volvemos con un candombe, que se llama Navidad de los Morenos. ¿De quién? Esta obra tiene derechos reservados de autor y se graba el 7 de diciembre del año 1955 en la Casa Odeón. La voz es la de Jorge Vidal, Héctor María Artola, en el candombe Navidad de los Morenos. A la lonja moreno, dale, dale sin cesar, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos que nos hizo día de honor. Noche buena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale sin cesar, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos, que nos hizo día de honor. Noche buena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Libardo, este tema es discriminatorio, porque los reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que pasa es que Baltasar era el mago, el rey mago negro, ¿cierto? Sí, entonces, así es. En el candombe solamente lo mencionan a él. Pero valdría la pena notar que Héctor María Artola era uruguayo, por eso pues el candombe. Pero este señor además fue pianista, bandoneonista, compositor y arreglista. Él había nacido en San José de Mayo, en el Uruguay, murió en Argentina a los 79 años. Pero hay un detalle de Artola que me llama la atención, Libardo. Siempre hemos mencionado aquel trío que fue a Barcelona, el de Irusta, Fugazoy y de Mare, ¿cierto? Sí. Pues Artola se quedó con otro señor, Eduardo Bianco, y se unieron al conjunto, o él se unió al conjunto de Irusta, que tenía dos cantantes, Irusta Fugazó, los bandoneones de Artola y Pedro Polito, y por supuesto De Mare iba al piano. Estamos hablando del año 30 y pico en Barcelona, por allá, donde triunfó. Se llamaba el trío argentino, ¿no es cierto? Nada más. Sí, señor. Esa era la época, o quienes llevaron el tango a Europa. Bachicha, que usted lo acaba de nombrar. Bianco y Bachicha. Bianco y Bachicha, sí, señor. Así es. Muy bien. Ah, no, Libardo, pero por favor, démosle oportunidad a oyentes que siguen comunicándose con el programa de tango. Sí, señor. José Enrique Reynoso nos escucha en Patio Bonito, Fabio Lozada en el Barrio Galán, Carlos Martínez en Bugavalle, Claribel nos está sintonizando en el Barrio San Jorge Central de Bogotá, Nelson Herrera en Ciudad Kennedy, sector de Roma, María Teresa Garzón en Floralia. Bueno, y ahora viene un tango que se llama Feliz Nochebuena. ¿De quién es? Luciano Orlando Bottini. Él es el autor de la música, la letra le pertenece a Felipe Villa. No tenemos desafortunadamente tampoco la fecha de grabación, porque aquí lo acompaña una orquesta. Lo hemos escuchado casi siempre con el maestro Varela. Aquí lo acompaña otra orquesta que usted nos va a indicar, doctor. Sí, señor, la orquesta es de Mario De Marco, pero no fue muy... Sí, no dejó muchos trabajos. Pero bueno, vamos a ver cómo acompaña al negro argentino Ledesma en este tango, Feliz Nochebuena. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? La gente alborozada con noble algarabía, alegre la esperanza sin odio ni rencor, con mucha fe en el alma, ansiosa espera el día, buscando paz eterna para un mundo mejor. No falta en las casas de ricos y de pobres el clásico arbolito con sorpresas y luz, y gastan sin fijarse hasta el último pobre para rendirle honores al divino Jesús. Pero el menor, al dar las 12 y brindar con la familia, rueda sobre mis mejillas suavemente un lagrimón. Solo pensar en los seres queridos que se fueron para siempre, el dolor que mi alma siente me acongoja el corazón. Qué noche tan sublime es la de Nochebuena, no hay nadie que lo tenga en su recordación. Un momento sincero y no embargue una pena, hasta llorar por alguien con toda su emoción. Alcemos nuestras copas por los que ya se fueron, y una sola plegaria digamos por amor. Que no nos abandonen jamás estos recuerdos, milagros que nos darán la Navidad de Dios. Pero el reloj, al dar las 12 y brindar por la familia, rueda sobre mis mejillas suavemente un lagrimón. Solo pensar en los seres queridos que se fueron para siempre, el dolor que mi alma siente me acongoja el corazón. Libardo, este caso de Ledesma se parece al que mencionábamos de los cantantes de De Angelis, ¿no? Porque Ledesma, bueno, aquí lo acompañó muy bien la orquesta de De Marco, pero es que también trabajó con Dragone, con la orquesta de Carlos García, con la de Luis Estazo, con la Osvaldo Requena, Pancera, pero aquí lo recordamos es con la orquesta de Héctor Varela al Negro Ledesma, ¿no? Que entre otras, para recordar, nació en Santiago del Estero. Y yo siempre lo he dicho, hincha de Independiente. Allá lo conocí alguna vez en Avellaneda al hombre. Estaba pensando, doctor, que usted tiene razón en admirarlo tanto como vocalista. Esa interpretación que acabamos de escuchar es de unos quilates elevados. Sí. Muy bien hecha, muy bien hecha esa interpretación, doctor Peláez. No, y le digo una cosa, Libardo, buena la orquesta, ¿verdad? Usted no muy conocida, pero le marcó muy bien los tiempos, ¿no? Sí. Bueno, y en el mensaje del tema de Feliz Nochebuena, tiene razón el tango, ¿no? Hay que recordar a aquellos que este año se marcharon, partieron. Ya los alcanzaremos. Bueno, Libardo, un recitado. Usted me dirá, ¿por qué si estamos en tango, en vals? Un recitado se llama Poema de Navidad. ¿De quién? Es que en este caso es muy importante el contenido, las palabras que nos dice recitando el intérprete que usted va a nombrar son de buena calidad. Y este es un disco particular que en los últimos programas siempre hemos presentado uno o dos de producción sí. Independiente. Este es otro disco a 45 revoluciones por minuto que alguien mandó a hacer, seguramente, o el mismo intérprete puede haber sido, porque eso sucede mucho con los cantantes. Ellos mandan a hacer sus producciones, claro. Y ellos mismos las promocionan. Y ahora que pensamos en este tema que vamos a oír recitado, que no tiene música, o por lo menos música de tango o de candombe o de milonga, pues la propuesta suya para el próximo programa me parece excelente, porque hay gente que esos tangos interpretados musicalmente sin letra, hay muchísimos, muy buenos, y la gente no los tiene grabados, únicamente los que tienen letra. Bastaría recordar que algunas películas traen el tango instrumental Por una Cabeza, que es un tango sensacional en instrumental. Y hay que recordar también, Libardo, que las grandes orquestas comenzaron haciendo instrumental. Después fueron incorporando a los estribillistas, poco a poco llegaron los cantantes, pero en comienzos las orquestas típicas trabajaron instrumental. Bueno, ya tendremos oportunidad de disfrutarlo, porque vamos a escuchar aquí a Héctor. No tenemos fecha de grabación, ¿no, Libardo? No, desafortunadamente nada, no tenemos datos, únicamente el intérprete. Bueno, aquí está la voz de Héctor Gagliardi recitando Poema de Navidad. Buenas noches, tango. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que estamos todos de paso y espera una eternidad. Y esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Depongamos nuestro orgullo, egoísmos y maldad, y brindemos nuestro abrazo rehaciendo esa amistad que rompimos ofuscados sin desearlo de verdad. Que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Olvidemos las palabras que dijimos sin pensar y aquellas que nos dijeron sin quererlas expresar. Si somos todos hermanos y es tan dulce perdonar en la noche de Nochebuena al llegar la Navidad. Por los hijos que se fueron disgustados del hogar y que ciegos de soberbia no se quieren doblegar, dejando a sus madrecitas llorando en su soledad. Recuerden que es Nochebuena y mañana es Navidad. Los hermanos alejados por un chisme familiar, que olviden su necio orgullo y se vuelvan a abrazar, que Dios ha traído al mundo su mensaje de hermandad. Y esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. A esos padres obstinados que se quieren separar, no piensan de que sus hijos no hacen más que preguntar ¿por qué no están los dos juntos como todos los demás? No amarguen su noche buena, compartan su Navidad. Escuchen, escuchen, hermanos míos, niño Dios se acerca ya y viene trayendo al mundo su mensaje de humildad. Su llanto lo oirá un pesebre, María lo acunará. Pastores y reyes magos hasta Belén llegarán. Ya le señala la estrella el lugar donde él está. Por eso, hermanos, recemos, porque hace falta rezar, que es mucho lo que debemos, y es mucha nuestra impiedad, y es bueno que recordemos que estamos todos de paso y espera una eternidad. Por nuestros seres queridos, por todos los que no están, por los enfermos que aguardan alivio para su mal, por todos los niños pobres que no saben de un hogar, por los seres angustiados privados de libertad, porque terminen los odios y vuelva a reinar la paz. Niño Dios, te lo pedimos en la noche de Nochebuena que anuncia tu Navidad, que bendigas nuestra patria, nuestra mesa, nuestro pan, y reina en los corazones la dicha y felicidad. Si estamos todos de paso y espera una eternidad, que esta noche es Nochebuena. Qué lindo poema de Navidad, haciendo un recorrido, porque es la hora de hacer, siempre al final del año, Libardo, hay que hacer una revisión de lo que hemos hecho. Sí, hacer un balance muy importante, y este tema prácticamente es una plegaria. Exactamente, mire, y quería notar que Héctor Francisco Gagliardi, que lo acabamos de escuchar, fue poeta, declamador, letrista. Se conoció por sus poesías y textos, inclusive en lunfardo. Se cree que es el poeta que mayores ventas de libros alcanzó en la historia de la literatura argentina, exceptuando el Martín Fierro. Dicen que sus ventas alcanzaron 1,500,000 de ejemplares. Gagliardi nació en Buenos Aires y murió en Mar del Plata a los 74 años. Su primer poema, si alguien lo tiene, se llamó Medianoche, al que Aníbal Troilo le puso música, pero nunca lo grabó. Es decir, no lo tenemos, Libardo. Bueno, puede que tengamos el poema, pero no el trabajo musical de Troilo, ¿no? Sí, y a Jorge Sobral también le colocó versos. Él hizo las glosas para algunos temas de Jorge Sobral. En este instante estoy recordando a un ex compañero nuestro de Caracol en la 39, en el segundo piso, que recomendó un locutor de Cúcuta, que hoy en día es muy importante aquí en nuestra ciudad. Don Gómez Zafra. Bueno. ¿Recuerda a quién fue el que lo recomendó, doctor? Sí, don Pérez Ángel. Es correcto. A él le encantaba la voz de Jorge Sobral. Muy bien. Bueno, después de esta sacudida espiritual con el poema de Navidad, traemos una tonada de alabanza. Esto sí es de lo antiguo. Se llama Viva la Nochebuena. ¿De quién? Y es una novedad, doctor Hernán Peláez. Es Hilario Cuadros, que era el director, quien conformó el grupo Los Trovadores de Cuyo. Es una novedad porque pues Los Trovadores de Cuyo grabaron aproximadamente 465 temas, pasillos, temas muy tristes. Pero bueno, mire, aquí sí lo vamos a escuchar en este tema que usted está anunciando. Escucho de vez en cuando, es Como se adora el sol. Sí, pero señor. Aquí está el grupo de Los Trovadores de Cuyo, Viva la Nochebuena. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ya viene la Nochebuena, ya vienen los pastorcitos. Ya viene la noche buena, ya vienen los pastorcitos, trayéndole juguetitos para el portal de Belén, trayéndole juguetitos para el portal de Belén. vienen los Reyes Magos, guiados de una estrellita, con oro, incienso y mirra, para adorar al niñito. Con oro, incienso y mirra, para adorar al niñito. Cada uno con su rebaño, gustosos y satisfechos. Cada uno con su rebaño, gustosos y satisfechos. Esperan la luz del día para dejarle en su lecho. Esperan la luz del día para dejarle en su lecho. Levántate, Manuelito, para comer todo junto. Levántate, Manuelito, para comer todo junto. Para tomar un traguito después de los buñuelitos. Para tomar un traguito después de los buñuelitos. ¡Viva la Nochebuena! ¡Viva! Muy bien, Libardo, hay un detalle de los trovadores de Cuyo. Ellos empezaron, fue como un dúo que se llamó Cuadros Morales. Se refieren a Hilario Cuadros y a Domingo Morales. Por el año, ellos empezaron en el año 20, pero si al 27 se fueron a probar suerte a Buenos Aires, y un periodista de Mendoza, que era donde ellos estaban, puso un artículo que lo tituló Se van los trovadores de Cuyo, y ese fue el nombre que adoptó finalmente la agrupación folclórica. Bueno, sí, sí señor, y ese grupo conformado por un dueto, los primeros temas fueron grabados en el sello Columbia. Son muy escasos, además no son de muy buena calidad. Pero ya tuvimos la oportunidad de vivir la noche de novena. Oiga, y un detalle, doctor Hernán Peláez, como que los buñuelitos también los comen allá, ¿sí?, en Mendoza. Claro, pero faltó la natilla. Pero bueno, venimos con un tema simplemente fiesta, Año Nuevo. ¿De quién es? Pues yo no me explico por qué, si este tema lo grabó la Villus Caracas, figura con derechos reservados de autor. Aquí acompañan a este excelente cantor un trío Los Halcones, y fue grabado en la casa Odeón. No sé cuál fue grabado primero, porque en algunas grabaciones este mismo tema figura grabado en el 48 y en otros en el 58. Y quedamos debiendo a los oyentes que Goyereche también trabajó tema de tango en Navidad. Pero bueno, Alberto Castillo, el trío Los Halcones en Año Nuevo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Año Nuevo, vida nueva, más alegre los días será. Año Nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, y entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar! Año Nuevo, vida nueva, nuestra pena dejemos atrás. Año Nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año Nuevo.